tú le das ahí a seguirnos, me aparece tu nombre en grande en el ordenador y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Esto es una cosa que hacemos nosotros en exclusiva, no lo hace ninguna otra radio, no descarto que dentro de nada lo hagan los demás, pero que de verdad que yo te agradezco un montón que te sumes a este programa de radio y que nos demuestres que nos ayudas a levantar España. Francisco Moya, Fabri Pedruelo, Aurora Lafont e Isma son ponedores que nos acaban de seguir. Muchos están currando, llega a nuestra ronda. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Pues mira, el primero que vamos a mencionar y que lleva trabajando unas cuantas horas se llama José Portas. Y ahora mismo, ni más ni menos, que se va a Galicia a comprar vacas para su buena carne que tiene. Nico Olivares, somos dos panaderos pulpo, Victorino y Nico, del Provencio, en Cuenca, y todos los días te escuchamos y nos entretienes mucho. Muchísimas gracias. José Martín Plaza nos deja un mensaje, dice: pulpo, José al cuadrado, desde la fábrica aquí en Almería, poniendo a las calles, somos un equipo nocturno de producción. Saludos para todos los ponedores. También tenemos a Pedro Fernández, él está en Bailén, dándole a la rosca, llevando ladrillos para Vicálvaro. Un abrazo. Nos da los buenos días desde Elche, tanto Mercedes como Mariano mandan un mensaje conjunto, son hermanos, dice que estamos trabajando en un obrador de panadería, te escuchamos todos los días, gracias por hacer la madrugada más fácil. Tenemos también a María José, ella es de Orense, trabajadora de la limpieza, por eso desde las 4:30 pongo las calles con vosotros. ¡Qué bueno! Cinta Beltrán nos da los buenos días también, ahora mismo va en dirección a Viveiro, a Lugo, a ver a la familia que hasta ahora no hemos podido ir después. Desde Cartagena nos saluda Begoña, ella está en casa, dice que entra a su turno en el hospital a las 8, pero duerme poquito, así que nos escucha mientras que organiza el día. Qué grande, por favor, tengo que terminar de leer el mensaje de Cinta Beltrán, porque como ha entrado otro me ha tapado el que estaba leyendo. Comienzo, buenos días, dirección a Viveiro, Lugo, va a ver a la familia que hasta ahora no hemos podido ver, ir a ver después del COVID, saliendo desde San Juan de Puerto, desde San Juan del Puerto, nos manda besitos. Bueno, Miguel Ángel también, dice a las 4 de la mañana salgo para Madrid para llevar carne desde Peraleda de la Mata en Cáceres a la fábrica Roller. Elías Fernández nos da los buenos días desde Ponferrada haciendo bollos preñados junto a mi compañero Adrián y que van para los colegios que hoy tienen pues clase. David Avendaño saluda desde Mallorca, se levanta a las 4 de la mañana, él lleva un autobús, dice: oye, un saludo a todos los que usan el transporte público y también a los que lo hacemos posible. Fíjate este mensaje de Lulú, dice que ahora mismo está desempleada, que no consigue dormir mucho, que la compañía que le damos no tiene precio, nos da, dice: mil gracias pulpo y compañía. Bueno, también tenemos a Aurelio en Mercamadrid comprando verdura para que mi clientela la tenga fresca. Ahora mismo nos escribe José Enrique, que está preparando para abrir su pequeña ferretería de barrio. Seguimos aguantando ante todo y pese a todo, sois muy grandes, vamos a seguir levantando España y soy ponedor. Y Sara, que se levanta sobre las 5 de la mañana para ir a trabajar, ella es técnico de prevención en campo. Mucha gente que está trabajando y nos encanta leer nuestra ronda de ponedores, donde reconocemos el esfuerzo que hacéis para salir adelante, para pagar la hipoteca y para pagar la luz. Un abrazo a todos los currantes que ya están en marcha a las 5:44, las 3:44 en las Islas Canarias. Gracias por elegirnos para pasar estas dos horas duras de radio. Bueno, pues la canción que he cazado para el día de hoy con la aplicación Shazam es una canción súper curiosa. Pertenece al año 2008. Es un showman, el tío este que vas a escuchar es un showman y es un cantante austriaco. Es un poco parecido a una persona que anima y que pincha y que tiene un programa de radio, en fin. Llévatelo al terreno donde tú quieras. Pero hace una versión extraordinaria de Neil Diamond. Quiero que escuches esta canción y quiero que, si puedes, subas la radio al máximo, que la disfrutes, porque esa canción va a enamorarte, te va a levantar el ánimo, va a decir: madre mía, qué pelotazo para saltar de la cama. Disfruta, me encanta. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed it'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me. The dance now. at the night. And it don't seem so lonely. We fill it up with only two. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene? Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido. Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone? Que es absolutamente invalidante. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? El gran Miguel Bosé con Bimba. En tres minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Ya sabes que los viernes a esta hora lo que toca es abrir el teléfono para ver, bueno, pues esas personas que van llamando creyendo que saben el título de la película que hemos representado en directo hace un ratito. Javi Herrero, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Tú estás atendiendo el teléfono desde las 4 menos 3 minutos. Efectivamente. Has hablado con muchísima gente. No te puedes imaginar cuánta. Pero tú has elegido que sea Inmaculada la persona que entre ahora en directo. Sí, a ver si ella es capaz de decirnos el nombre correcto de la película que hemos perpetrado, como dice Bea. Perpetrado. Sí, pero hoy pensaba que no te habías dado cuenta, pero... Sí, bueno, pero ya sabes que se encarga de, si no, de subrayarlo. Sí, eso lo sabes, ¿no? Vale, perpetrado. Vale. Y a mí lo que me extraña es que Bea, hoy hemos hecho un buen papel, yo creo. No ha estado mal. Yo me he visto mejor en otros momentos. Yo estoy de acuerdo. Vosotros habéis estado mejor. Muchas gracias. Bueno, unos días vos tú, otros días nosotros. Claro, no puede ser siempre los tres. Los tres, claro que sí. Inmaculada, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por escuchar la radio, lo primero, ¿vale? A vosotros, por estar ahí. Uh-huh. ¿Te lo pasas bien? Sí. Uh-huh. Estás con nervios, ¿eh? Bueno, un poquito. Uh-huh. Ahora te está escuchando muchísima gente. Sí, uh-huh. Demasiada. Uh-huh. Y Carlos Herrera también ya te estará escuchando en este momento, ¿eh? Estupendo, también lo escucho. Uh-huh, perfecto. Bueno, escucho todo. Qué bien. Bueno, pues Inmaculada, muchísimas gracias. Estamos jugando a la película que representamos en directo. ¿Tú crees conocer el título de la película? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Pero cuánto de sí? Muy segura. ¿Muy segura? A ver, Bea, sí. Pregúntaselo tú. Venga, ¿cuál es el título de la película? Casablanca. ¡Bien, bien, bien, bien, bien, bien! ¿Pero la uno o la dos? ¿Eh? Hay que ver. Inmaculada, ¿dónde estás? En Melilla. ¿Y qué haces despierta? ¿A qué te dedicas? Bueno, trabajo en un centro de discapacitados. Uh-huh. Cuidas a las personas que necesitan ayuda, ¿verdad? Sí. Bueno, eso te hace grande. Bueno, a ellos más. Uh-huh, desde luego. Porque gracias a ellos estamos nosotros. Uh-huh. Qué bien. Cuídale mucho de nuestra parte también, ¿vale? Lo haré. Muchas gracias. Nos ponemos en contacto contigo para mandarte un regalo. Cuídate mucho. Muchas gracias, Inmaculada. A vosotros también. A vosotros. Hasta luego. Saludo, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Javi, Bea, buen fin de semana. Buen fin de. Buen esta noche os espero en el Deluxe, ¿vale? Muy bien. Venga. Venga, vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera, que él comienza a las 6. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Estamos a viernes, estamos súper contentos. ¿Estás tú súper contento? No, nosotros sí. Esto es de nosotros muy bien el viernes, tú muy mal el lunes. O sea, al revés, tú muy mal el viernes y nosotros muy bien el bueno, tú me entiendes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí, perfecto. Sí, sí. ¿Tú sabes qué canción es esta? Sí, Atua, ¿no? Atua, sí, pero te la he puesto hoy en español, a ver qué te la parece. ¿La versión de Django? Sí, sí, la de, no, no, la de Joe Dassin. Ah, la de Joe Dassin, sí, uh-huh. Sí, vale, vale. Es que mira qué voz. A ti... A tu belleza tan particular. Siempre que pongo esta canción, Herrera, hay mucha gente que escribe y me dice, Pulpo, ¿me has hecho llorar con esta canción? Bueno, chico, gustó mucho esta canción, sí. Funcionó, ¿no? Funcionó muy bien, sí, sí, pero era al final de los 70, creo, ¿no? Sí, sí. No, si tú dices que fue de los 70, es que lo sabes, que es así. No, el final, uh-huh. O sea, casi ya solapándose con los 80, pero gustó mucho a la gente, sí. Uh-huh. La pena es que no tuvo oportunidad de disfrutar el éxito de esta canción porque... Joe Dassin, que hoy hubiese cumplido 83 años, pues murió en el año 80, en 1980 falleció. Pero a mí lo que me llama la atención de Joseph Ira Dassin, que es como se llama realmente, él nació en Nueva York. Lo que pasa es que sus padres emigraron rápidamente para Francia y a él, allí es donde él cultivó el idioma y la forma de composición con bastante éxito. Sí, sí. Sí, sí, la verdad, pues pobre hombre, fíjate que él tenía bastante ilusión en esta canción y... Y la verdad, yo no sé en otros países, ¿eh? Supongo que en Francia mucho y tal, pero aquí en España fue un pelotazo. Sí, sí, aquí un montón. Yo hacía un montón que no la escuchaba y de repente un día de esas cintas que tienen mis padres en casa me crucé con esta canción y dije, ¡uh, qué buena! Y aquí la estamos compartiendo. Pero hoy, por ejemplo, también con estas cosas que a veces jugamos con las fechas de los artistas que celebran cosas, de no haber fallecido en el 2007, hoy Ike Turner cumpliría 90 años. Es verdad que fue un desgraciado en vida, porque maltrataba mucho a Tina Turner, por eso le dio boleto, pero hay que reconocer que en cuanto a músico, fue un gran creador de buenas canciones, ¿eh? Sí, hombre, yo, y el creador de ella, ¿eh? Uh-huh. Y el creador de ella fue él. Efectivamente. Aquí está una jovencísima Tina Turner. Pues este Ike Turner, cantante, pianista, guitarrista, un buen compositor de soul y de rhythm and blues. También está considerado uno de los pioneros del rock and roll. Tenía una cara de mala leche, Herrera, que no te puedes hacer una idea, ¿eh? Sí, yo no tuve el gusto de conocerle, pero tenía todos los números para ser considerado un cabrito de primera división. Sí, sí, sí. De cuidado. Oye, ahora que dices lo de cabrito, ¿tú eres más de cordero o de cabrito? Soy más de cordero, de lechal. Y un lechazo bueno me parece que es uno de los regalos. Pero el cabrito es muy bueno también, ¿eh? Sí, hay cabritos muy buenos, muy deliciosos. Hay gente que hace el cabrito a las mil maravillas. Pues nada, a ver si algún día nos metemos un homenaje con un cabrito bueno, ¿vale? Me parece muy bien, me aceptaré encantado. Perfecto, Herrera, disfruta el fin de semana. Vitas, vitas, vitas. Ves, para eso, adiós. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es. Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia con mi madre, que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel. Porque a veces cumplir tu